Sección 48 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 4, capítulo 15. Inca Roca, sexto rey, conquista muchas naciones, y entre ellas los Chancas y Ancahuayo. El rey Inca Roca, cuyo nombre, según atrás queda dicho por el padre Blas Valera, significa príncipe prudente y maduro. Muerto su padre, tomó la borla colorada y, habiendo cumplido con las solemnidades del entierro, visitó su reino. Gastó en la visita los primeros 3 años de su reinado. Luego mandó a apercibir gente de guerra para pasar adelante en su conquista por la banda de Chinchasuyo, que es al septentrión del Cosco. Mandó que se hiciese una puente en el río Apurímac, que es la que está en el camino real del Cosco, a la ciudad de los reyes, porque le pareció cosa indigna que, siendo ya rey, pasase su ejército aquel río en balsas, como lo pasó cuando era príncipe. Entonces no la mandó a hacer el Inca pasado, porque no tenía sujeta a las provincias de la comarca como al presente lo estaban. Hecha la puente, salió el Inca del Cosco con 20.000 hombres de guerra y 4 maeses de campo. Mandó que el ejército pasase la nueva puente en escuadrón formado de 3 hombres por fila para perpetua memoria de su estreno. Llegó al valle Amancay, que quiere decir Azucena, por la infinidad que de ella se cría en aquel valle. Aquella flor es diferente en forma y olor de la de España, porque la flor Amancay es de forma de una campana y el tallo verde, liso y sin hojas y sin olor ninguno. Solamente porque se parece a la azucena en los colores blanca y verde, la llamaron así los españoles. De Amancay echó a mano derecha el camino hacia la gran cordillera de la Sierra Nevada, y entre la cordillera y el camino halló pocos pueblos, y eso redujo a su imperio. Llámanse estas naciones Tacamara y Quiñoaya. De allí pasó a Cochacaza, donde mandó hacer un gran pósito. De allí fue a Curampa y con gran facilidad redujo aquellos pueblos porque son de poca gente. De Curampa fue a la gran provincia llamada Antahuaya, cuyos moradores se extienden a una mano y a otra del camino real por espacio de 16 o 17 leguas. Es gente rica y muy belicosa. Esta nación se llama Chanca. Jáctanse de descender de un león y así lo tenían y adoraban por Dios, y en sus grandes fiestas, antes y después de ser conquistados por los reyes incas, sacaban 2 docenas de indios de la misma manera que pintan a Hércules, cubierto con el pellejo del león y la cabeza del indio metida en la cabeza del león. Yo las vi así en las fiestas del Santísimo Sacramento en el Cosco. Debajo de este apellido Chanca se encierran otras muchas naciones como son Ancahuayo, Utunsuya, Uramarca, Vilca y otras, las cuales se jactan de descender de diversos padres, unas de una fuente, otras de una laguna, otras de un collado muy alto. Y cada nación tenía por Dios a lo que tenía por padre y le ofrecía sacrificios. Los antepasados de aquellas naciones vinieron de lejas tierras y conquistaron muchas provincias hasta llegar donde entonces estaban, que es la provincia Antahuaya, la cual ganaron por fuerza de armas y echaron sus antiguos moradores fuera de ella y arrinconaron y estrecharon a los indios quechuas en sus provincias, ganándoles muchas tierras. Sujetáronles a que les diesen tributo, tratábanlos con tiranía. Hicieron otras cosas famosas de que hoy se precian sus descendientes. De todo lo cual iba bien informado el rey Inca Roca. Y así, llegando a los términos de la provincia de Antahuaya, envió a los chancas los requerimientos acostumbrados que se sometiesen a los hijos del sol o se apercibiesen a las armas. Aquellas naciones se juntaron para responder al requerimiento y tuvieron diversos pareceres porque se dividieron en 2 parcialidades. Los unos decían que era muy justo recibiesen al Inca por señor, que era hijo del sol. Los otros decían en contrario, y estos eran los descendientes del león, que no era justo reconocer señorío ajeno, siendo señores de tantos vasallos y descendientes de un león, que su descendencia sabían y no querían creer que el Inca fuese hijo del sol, que conforme al blasón de ellos y a las hazañas de los chancas, sus pasados más honrosos, les era presumir sujetar otras naciones a su imperio, que no hacerse súbditos del Inca sin haber hecho la última prueba del valor de sus brazos. Por lo cual era mejor resistir al Inca y no obedecerle con tanta vileza de ánimo, que al primer recaudo se le rindiesen sin desplegar sus banderas ni haber sacado sus armas al campo. En esta diferencia se estuvieron muchos días los chancas, ya resueltos de recibirle, ya determinados de resistir, sin concordarse. Lo cual, sabido por el Inca, determinó entrar por la provincia para amedrentarlos, porque no tomasen ánimo y osadía viendo su mansedumbre y blandura, y también porque, confiados en sus muchas victorias pasadas, no se desvergonzasen a hacer algún desacato a su persona, con que le forzasen a les hacer cruel guerra y castigo riguroso. Mandó a sus maeses de campo que entrasen en la provincia Antahuaya y juntamente envió un mensajero a los chancas diciéndoles que lo recibiesen por señor o apercibiesen las gargantas que los habían de pasar todos a cuchillo, porque ya no se podía sufrir la pertinacia y rebeldía que hasta allí habían tenido. Los chancas, viendo la determinación del Inca y sabiendo que venían en sus ejércitos muchos quechuas y otras naciones que de tiempos pasados tenían ofendidas, bajaron la soberbia y recibieron el yugo de los incas más por temor de sus armas y porque no se vengasen sus enemigos que por amor de sus leyes y gobierno. Y así le enviaron a decir que llanamente le obedecían por señor y se sometían a sus leyes y ordenanzas. Mas el rencor del corazón no lo perdieron, como adelante veremos. El Inca, habiendo dejado los ministros necesarios, pasó adelante en su conquista a otra provincia que llaman Uramarca, que también es del apellido Chanca, pequeña de términos, aunque muy poblada de gente brava y guerrera, la cual se redujo con algún desabrimiento y resistencia, y si al ánimo gallardo y belicoso igualaran las fuerzas, resistieran de veras que ya por este paraje no se mostraban los indios tan blandos y amorosos para con los incas, como se mostraron los de Contisuyo y Collasuyo. Mas al fin, aunque con señal de disgusto, se rindieron los de Uramarca. De allí pasó el Inca a la provincia y nación llamada Ancahuayo y Vilca, que los españoles llaman Vilcas, y con la misma pesadumbre se sujetaron a su imperio porque estas naciones, que también son chancas, eran señores de otras provincias que habían sujetado con las armas y de día en día iban ganando con mucha ambición y trataban los nuevamente ganados con soberbia y tiranía, la cual reprimió el rey Inca Roca con sujetarlos a su obediencia, de que todos ellos quedaron muy lastimados y guardaron el rencor en sus ánimos. En ambas estas provincias sacrificaban niños a sus dioses en sus fiestas principales, lo cual, sabido por el Inca, les hizo una plática persuadiéndoles adorasen al sol y quitasen aquella crueldad entre ellos. Y porque no la usasen de allí en adelante, les puso ley, pronunciándola por su propia boca, porque fuese más respetada, y les dijo que por un niño que sacrificasen los pasaría todos a cuchillo y poblaría sus tierras de otras naciones que amasen a sus hijos y no los matasen. Lo cual sintieron aquellas provincias gravísimamente, porque estaban persuadidos de los demonios sus dioses que era el sacrificio más agradable que les hacían. De Vilca torció el camino a mano izquierda al poniente, que es hacia la costa de la mar, y llegó a una de dos provincias muy grandes, ambas de un mismo nombre, Suya, aunque para diferenciar la una de la otra llaman la una de ellas Utunsuya. Estas dos provincias abrazan entre sí muchas naciones de diversos nombres, unas de mucha gente y otras de poca, que por excusar hastío no se refiere más de que pasaban de 40.000 vecinos, con los cuales gastó el Inca muchos meses, y aún dicen los naturales que 3 años, por no romper y llegar a las armas, sino atraerlos por caricias y regalos. Mas aquellos indios, viéndose tantos en número y ellos de suyo belicosos y rústicos, estuvieron muchas veces a punto de romper la guerra. Empero la buena maña del Inca y su mucha afabilidad pudieron tanto que al fin de aquel largo tiempo se redujeron a su servicio y abrazaron sus leyes y admitieron los gobernadores y ministros que el Inca les dio, el cual se volvió al Cusco con esta victoria. En las dos últimas provincias que conquistó este Inca, llamadas Suya y Utunsuya, se han descubierto de 32 años a esta parte algunas minas de plata y otras de azogue, que son riquísimas y de grande importancia para fundir el metal de plata. Capítulo 16. Del príncipe Yawarhuacac y la interpretación de su nombre. Pasados algunos años que el rey Inca Roca gastó en paz y quietud en el gobierno de sus reinos, le pareció enviar al príncipe heredero llamado Yawarhuacac, su hijo, a la conquista de Antisuyo, que es levante del Cusco y cerca de la ciudad, porque aquella banda no se había alargado su imperio más de lo que el primer Inca Manco Cápac dejó ganado hasta el río Paucartampo. Antes que pasemos adelante, será bien declaremos la significación del nombre Yawarhuacac y la causa por la que se lo dieron a este príncipe. Dicen los indios que cuando niño de 3 o 4 años lloró sangre. Si fue solo una vez o muchas no lo saben decir. Debió ser que tuviesen algún mal de ojos y que el mal causase alguna sangre en ellos. Otros dicen que nació llorando sangre y esto tienen por más cierto. También pudo ser que sacase en los ojos algunas gotas de sangre de la madre y como tan agoreros y supersticiosos dijeron que eran lágrimas del niño. Como quiera que haya sido, certifican que lloró sangre. Y como los indios fueron tan dados a hechicerías, habiendo sucedido el agüero en el príncipe heredero, miraron más en ello y tuviéronlo por agüero y pronóstico infelice, y temieron en su príncipe alguna gran desdicha o maldición de su padre el sol, como ellos decían. Esta es la deducción del nombre Yawarhuacac, y quiere decir el que llora sangre, y no lloro de sangre como algunos interpretan. Y el llorar fue cuando niño y no cuando hombre, ni por verse vencido y preso como otros dicen, que nunca lo fue Inca ninguno, hasta el desdichado Huáscar que lo prendió, el traidor de Atahualpa, su hermano bastardo, como diremos, en su lugar, si el sumo Dios nos deja llegar allá. Tampoco lo hurtaron cuando niño, como otro historiador dice, que son cosas muy ajenas de la veneración en que los indios tenían a sus incas, ni en los ayos y criados diputados para el servicio y guarda del príncipe había tanto descuido que lo dejaran hurtar, ni indio tan atrevido que lo hiciera aunque pudiera. Antes, si tal imaginara, entendiera que sin ponerlo por obra solo por haberlo imaginado, se habría de abrir la tierra y tragárselo a él y a toda su parentela, pueblo y provincia. Porque como otras veces lo hemos dicho, adoraban a sus reyes por dioses, hijos de su dios el sol, y los tenían en suma veneración más que cualquiera otra gentilidad a sus dioses. A semejanza y en confirmación del agüero de llorar sangre, se me ofrece otra superstición que los indios cataban en los ojos, en el palpitar de los párpados altos y bajos, que por ser en los ojos no saldremos del propósito, para que se vea y sepa que los incas y todos sus vasallos tuvieron por agüero, bueno o malo, según el párpado que palpitaba. Era buen agüero palpitar el párpado alto del ojo izquierdo. Decían que habían de ver cosas de contento y alegría, pero con grandes ventajas era mejor agüero palpitar el párpado derecho porque le prometía que verían cosas felicísimas, y prosperidades de grandes bienes, de mucho placer y descanso, fuera de todo encarecimiento. Y al contrario, Eran los párpados bajos, porque el derecho pronosticaba llanto, que habían de ver cosas que les darían pena y dolor, mas no con encarecimiento. Empero palpitar el párpado bajo izquierdo ya era extremo de males, porque les amenazaba infinidad de lágrimas, y que verían las cosas más tristes y desdichadas que pudiesen imaginar. Y tenían tanto crédito en estos sus agüeros que con este postrer agüero se ponían a llorar tan tiernamente como si estuvieran ya en medio de cuantos males pudieran temer. Y para no perecer llorando los males que aún no habían visto, tenían por remedio otra superstición tan ridiculosa como la del mal agüero, y era que tomaban una punta de paja y mojándola con la saliva la pegaban en el mismo párpado bajo y decían, consolándose, que aquella paja atravesada atajaba que no corriesen las lágrimas que temían derramar y que deshacía el mal pronóstico de la palpitación. Casi lo mismo tuvieron del zumbar de los oídos, que lo dejo por no ser tan a propósito como lo dicho de los ojos, y lo uno y lo otro doy fe que lo vi. El rey Inca Roca, como decíamos, determinó enviar a la conquista de Antisuyo a su hijo, para lo cual mandó apercibir 15.000 hombres de guerra y 3 maeses de campo, que le dio por acompañados y consejeros. Enviólo bien industriado de lo que había de hacer. El príncipe fue con un buen suceso hasta el río Paucartampo y pasó adelante a Chayapampa y redujo los pocos indios que por aquella región halló. De allí pasó a Pilcupata, donde mandó poblar 4 pueblos de gente advenediza. De Pilcupata pasó a Avisca y a Tuno, que son las primeras chacras de cuca, que los incas tuvieron, que es aquella hierba que los indios tanto estiman. La heredad llamada Avisca fue después de Garcilaso de la Vega, mi señor, de la cual me hizo merced por donación en vida, y yo la perdí por venirme a España. Para entrar a estos valles donde se cría la cuca, se pasa una cuesta llamada Canal Guay, que tiene 5 leguas de bajada casi perpendicular, que pone grima y espanto solo el mirarla. Cuanto más subir y bajar por ella, porque por toda ella sube el camino en forma de culebra, dando vueltas a una mano y a otra. Fin de la sección 48.